Y yo siempre dejo el auto al lado, en un sitio baldío de al lado. Entonces yo dejo el auto abajo de un árbol siempre. Todos los otros músicos lo dejaban al lado de la piscina que él tenía. Entonces yo dejo el auto y siento como un sollozo así, y como alguien que llora. Sí. Yo estaré loco. Bueno, bajo y yo sentía que alguien le decía, perdóname Ale, perdóname. Decía, yo sé que voy a estar con vos, me decía. Yo sé que voy a estar con vos, le decía. Eso es lo que yo escuchaba y lloraba así. Sí. Claro, yo lo vi y le pregunté, ¿está bien, Ro? Sí, loco, sí, anda nomás, dice, ya voy yo, me decía. Y estaba tirando el suelo llorando. Eran los pocos días que había fallecido Alejandro.